Bienvenidos a System Inside Podcast. Soy el App. Yo soy Ricardo. Y yo soy Jojo Fernández. Y este es el episodio número 39 del podcast, pero el segundo de la segunda temporada, el cual estoy grabando junto con mis dos amiguetes el 19 de septiembre del año 2018. Antes de entrar en la sinopsis, en el desarrollo del tema, ¿cómo están mis estimados? Pues yo contento y sobre todo creo que bastante descansado, fíjate, no nada que ver y a nadie le importa, pero anoche dormí súper bien, cosa que ya me hacía mucha falta y lo he disfrutado enormemente, por lo cual hoy amanecí de buen humor, así que me animé a grabar junto a Yoyo, junto a Ernesto, y pues a ver qué sale en este día. A mí sí me importa, Ricardo. Yo de hecho estaba pensando, ¿cómo estará Ricardo? No, sí. ¿Cómo habrá dormido? Sí. ¿Cómo habrá dormido? Por mi parte estoy bien, estoy sentado, estoy cómodo, en una silla que me regalaron. Hace un poco de ruido cuando grabo, pero bueno, por mi parte aquí vamos pasando este veroño, es decir, verano, otoño, verano, pero todavía muchísimo calor. Yo estaba pensando comprarme una silla de estas que son, que parecen sillas de auto, no sé qué más, que tienen no sé qué esponjitas y cositas para la espalda, pero... Los gamers, voy a comprar los gamers. Exactamente. Pues nada, hoy como dicen los americanos, les traigo un show cargado de bastante información y opinión personal, aquí con mis amiguetes. Vamos a comentar sobre Linux Deepin, nuevas versiones de Genome, de Plasma, temas de Android, iOS, algún detallito sobre la pasada keynote de Apple tal vez, y Google y sus movidas. Lo tendremos en System Inside Salseo, junto con otras cosas y las sesiones correspondientes de recomendaciones, etcétera, donde traigo dos extensiones para Firefox nuevamente. Quiero recordarles que nuestro patrocinador es GenioTransfer, el cual ha sido nuestro proveedor de alojamiento web desde hace más de 3 años. Si quieres un VPS con buen precio, el cual puedes desplegar en cuestión de minutos, échale un ojo a GenioTransfer. Es una empresa argentina que tiene planes escalables según las necesidades de cada cual. Y bueno, lo típico en este tipo de servicios, SSH, reinicio remoto, editor de particiones, algo que no en todos los servicios de este tipo vas a encontrar. Además cuentan con un panel llamado GNU Panel que es propio. Pueden hacer los pagos en dólares, Bitcoin o pesos argentinos y lo puedes hacer mediante tarjeta, efectivo o PayPal. Y tienes 2 meses de prueba, así que lo puedes probar sin ningún problema y probar la calidad de lo que ofrece. Lo mejor sin duda es un cálido soporte en tu idioma, como si estuvieses hablando con un amigo. Así que puedes conocer de esto y mucho más en tu sitio web gnutransfers.com/es. Entonces... ¿Qué quieres, Ernesto? Dar un poquito de spam de mi nuevo podcast, ¿no? Al final, ¿no? Que he abierto sí, claro, por supuesto. De eso vamos a hablar, al final, como siempre. Entonces, Yoyo, tú que eres genomero, ¿ya probaste Genome 330? No. De hecho, me han comentado por Twitter que está ya en el repo extra de ARS, es decir, en el repo estable, pero no he iniciado en la PC Lenovo, que es donde tengo Antargos, no he iniciado todavía. Entonces, estoy esperando a ver si tengo tiempo de fin de semana para grabar lo que sería la propia actualización de la terminal, hacer un video review de la propia actualización y luego hacer un video review rápidamente comentando las. Por eso no he querido todavía, pero sí está ya en estable. Sí, porque yo tenía pensado hacer un video, no igual, pero, o sea, integrar, por ejemplo, una máquina virtual con Antergos o algo así, que use Genome, que tenga la versión previa y después actualizar para ver, porque dice que una de las mejores... Pero no, novedades es rendimiento. No te va a servir porque Antargos hace una instalación de en línea. No hay Antargos ya con Genome 328. Dije Antargos por decir una, pero es que ya como está actualizado el tema de Arch, pues evidentemente ni Antargos, ni Anarchy, ni ninguna de esas voy a poder usar para eso. Así que, bueno, nada, te lo dejamos a ti. Yo lo que quería era probar porque dicen que una de las principales novedades en este caso es el rendimiento, que ha mejorado muchísimo, según dice, y que consume ahora menos recursos. Vamos a ver si esos menos recursos, estamos hablando de 1 mega, 2 megas menos, porque sabemos que Genome Shell... Yo iba a comentar, porque si estamos hablando que inicias con alrededor de 1 giga y consumido en nada, o no sé, un montón de cosas, pues si lo reducen a la mitad, creo que es importante, pero si reduce 20, 30 megas... No estamos haciendo nada. Exactamente. No he podido probar, con lo cual, no sé decir, estaba ansioso por probar, a ver qué tal, pero bueno, ninguno usted tampoco ha probado, así que no podemos dar una opinión concreta en ese sentido. No, yo de hecho me estoy esperando a propósito para hacer el vídeo, por eso no he querido actualizar, hacer el vídeo de la propia actualización por terminar y luego el vídeo review, pero ya lo haré. Perfecto. Déjame entonces mencionar algunas de las otras novedades que a lo mejor son irrelevantes para la mayoría de los usuarios, pero yo las encontré interesantes. Por ejemplo, tenemos una mejor opción, o mejor dicho, una mejor gestión de la compartición de pantalla, o para compartir la pantalla, y para gestionar las sesiones de escritorio remoto. Esto no lo usamos ninguno de nosotros, no creo que nos haga falta. El gestor de software de Genome ahora puede actualizar automáticamente los Flatpaks instalados. Un cambio importantísimo, creo yo, porque el tema de los Flatpaks y los snaps es que cada uno va a su bola y para actualizarlos tiene que ser usar cosas independientes de lo que usamos en el sistema. Con lo cual, ahora si el gestor de software de Genome puede no solamente instalar aplicaciones propias de la distribución, sino actualizar o instalar Flatpak, es un puntazo, ¿no? Eso dice que tiene actualizaciones dinámicas de Flatpak automática. Yo no he probado todavía porque no soy de Flatpak ni de Snap, pero para la gente que viene nueva, pues seguramente es un punto a favor, ¿no? Yo tampoco he abierto nunca el gestor de software de Genome, soy determinado como la gente antigua, pero que cabe duda que todo lo que vaya enfocado al tema gráfico facilitar la instalación de paquetes a cualquiera, ¿no? Que duda cabe que es un avance. Y yo lo veo también, perdón, por aplicaciones, digamos, que uno normalmente llega a instalar desde AUR, por ejemplo, en distros Arch y demás, que tengas un paquete ya en un Flatpak, lo veo mucho mejor, mucho más seguro, mucho más confiable, y sobre todo si te va a estar permitiendo esta cuestión de las actualizaciones, pues qué mejor, ¿no? Entonces creo que es un gran acierto en este sentido. Yo creo que lo mejor que tiene Flatpak y Snap, que es la contraparte por parte de Canonical, es que al final es muy parecido al típico binario de Windows y MacOS, o sea, los .s, los .msi o los .dmg de MacOS. Tú tienes al final un software con las dependencias necesarias para que ese software funcione dentro de un solo paquete, con lo cual, si en el sistema tú actualizas una de esas dependencias, no afecta para nada el software, que eso es algo que hemos sufrido muchas veces. Tenemos instalado, qué sé yo, Firefox, actualizamos el sistema por algún motivo y cuando ejecutamos Firefox nunca más abrió porque falta no sé qué librería o la librería que necesita cambió de nombre, y entonces es un problema. Es un problema, evidentemente. Y bueno, esto viene a, digamos, que a mitigar un poco lo que es Flatpak y Snap. Mi único problema es que no se ponen de acuerdo. O sea, seguimos con la misma fragmentación que tenemos en Linux siempre. Que si Flatpak, que si Snap, y mañana va a salir otra cosa. Y los app imagen. Exacto, y los app imagen. Tres formas de instalar, además de los de las formas ya habituales. Eso es por la diversidad, porque MacOS, ¿cuánto hay? Solamente uno, entonces .dmg. ¿Y Windows cuánto hay? .s y .mi y .msi, básicamente. Ah, verdad, .s y .msi, que prácticamente es lo mismo, un contenedor del propio software. Cuando tú le picas al .s y .msi, se extrae y se van repartiendo sus respectivos directorios. Pero solamente es una misma base, es decir, Windows. Ahora tenemos en Linux bases, distros de RPM, XZX, no sé qué, el punto .dev, los de IKE, que no me acuerdo ya cómo eran, punto .pisi, no me acuerdo ahora. Y bueno, pues entonces aquí, y luego también tenemos en Linux que un software que funciona en 3.28 no sirve para 3.26. porque las librerías o bibliotecas son incompatibles y no sirve. Entonces, también mucho lío. A la hora, si un desarrollador quiere presentar un determinado programa en Genome 3.28 y ya para atrás no sirve, como pasa siempre en Genome, que esto ya creo que se ha corregido en estas últimas versiones, entonces se vuelven locos. Sin embargo, por normas generales, en MacOS un programa te va a servir prácticamente en todas las versiones, excepto las viejunas que ya no tienen apenas soporte, y en Windows pues prácticamente igual. Pero bueno, se supone que eso viene a... Es lo que viene a hacer el Snap y Flatpak. O sea, que no importa la distribución, tú puedes instalar el paquete siempre y cuando claro, tengas el paquete necesario para instalar Snap. Una cosa que yo no entiendo, que los viejos como nosotros en esto, que estamos aferrados a la paquetería normal de toda la vida y los repositorios normales de toda la vida, estamos peleando porque no queremos Flatpak ni Snap cuando esto viene a solucionar todo lo que nosotros nos estamos quejando. Entonces hay un círculo vicioso ahí, o estamos tontos o algo nos pasa. Es decir, protestamos porque hay mucha diversidad de paquetes y luego no queremos adoptar Flatpak o Snap. Entonces, en mi caso, creo que estamos siendo un poquito gilipollas, ¿no? Por decir. Es que de cierta forma uno siempre lucha en contra de la tecnología. Cuando aparece algo nuevo Y si aparece algo nuevo y pasa lo que pasó con Snap, que no sé quién, no sé qué programa, le metió no sé qué problema, no sé qué historia para espiar o para robar datos, qué sé yo, pues entonces uno empieza a generar más desconfianza. Y en lo particular yo no es que tenga nada en contra ni de Snap ni de Flatpak, sino sencillamente que eso. ¿Por qué tengo que tener los dos? ¿Por qué no uno? ¿Qué es lo que a mí me uno universal? Uno que cojan Snap y cojan Flatpak y lo unan en lo mejor que tenga cada uno y hacen uno solo. Tienes que tener instalado Snap, SnapD y Flatpak, lo que tenga que usar Flatpak para también instalarse. Y es todo el rollo de siempre, es el mismo rollo de siempre. Ok, es como usar .s y .msi, digamos. Pero es lo que viene entonces, esta novedad de gestor de software de Genome, es lo que viene a aportar. Que ya no importa si lo vas a instalar de la forma que sea, desde el mismo gestor puedes gestionar las actualizaciones, me imagino que también desinstalarlo, etc. Y es la, o sea, es contra lo que yo mismo estoy luchando, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, vamos a ver cómo viene esto, porque incluso en las novedades de Plasma 5.14, en la beta, también hay un tema similar a este. Seguimos, novedades de Genome. No puede haber solamente uno, porque ¿quién se llevaría el mérito? Porque Red Hat Genome está con Flatpak y Ubuntu con Snap, y ambos quieren ser los guapos de la historia. Y si solamente pondría uno, diría Ubuntu, que no diga, además, no, pues yo quiero figurar en la foto, por eso voy a hacer Snap. Y si, entonces se llevaría el mérito al otro. Yo creo que son egos propios. ¿Sí? Pero es que ninguno de estas dos cosas le aporta dinero a la empresa. O sea, tú me dices a mí, que ahora Adobe o qué sé yo, cualquier compañía esta que crea software, que no está en Linux, decide escoger uno, ya, y uno o Snap o Flatpak, y decide de alguna forma poner dinero en eso, y tú dices, bueno, a lo mejor sí ahí tiene sentido, pero ahora mismo que sea Snap o Flatpak no aporta dinero a ninguna de las empresas. Al contrario, lo que se está dando es más tiempo de investigación y desarrollo. Le está ocupando más tiempo de investigación y desarrollo. A que si trabajaran los dos juntos, por ejemplo, fuesen dos equipos, más personas trabajando en una sola cosa, y por ende menos tiempo. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Bueno, seguimos. El navegador de Genome ahora incluye una opción para leer más cómodamente los sitios que son compatibles, o sea, quitar todo lo que nos sobra y tener texto solamente para leer. Eso está bien. Tenemos mejoras en cajas. La aplicación está para virtualizar. Un inciso. El navegador de Genome es el Epiphany, ¿no? Es Epiphany, pero ahora se llama Web. Bueno, ahora se llama Web. ¿Alguien de verdad usa Web? Yo creo que fuera de Google y de Google Chrome y Firefox, lo demás no está a la altura, ni Opera, ni Vivaldi, y que me perdonen, pero Firefox y Google Chrome. Lo demás es perder el tiempo, en mi modo de ver, perder el tiempo. Sí, es como también pasa en Mac. Safari es muy bueno, es muy rápido, pero al final carece un montón de cosas y la gente termina yéndose por Chrome o Firefox. A mí Safari y Mac no me gusta cómo funciona, ¿no? Me prefiero Firefox o Google Chrome. O tenemos el caso de Edge en Windows, que también funciona muy bien, funciona muy rápido, toda esa historia, pero la gente sigue usando Firefox y Chrome. En fin, yo creo que lo que más pesa en estos navegadores es el tema de las extensiones, que todavía no llegan a la altura de las que tiene Firefox o tiene Chrome, o por lo menos a la cantidad que estos tienen. Así que a lo mejor por ahí está el... Mira, te voy a contar un secreto. Yo en Firefox solamente uso uBlock Origin, el diccionario español de España. No uso más, pero de hace muchísimos años. No uso ninguna otra extensión. Sí, bueno, pero no podemos imaginar por lo que usamos nosotros, porque tenemos que pensar de forma general. Y entonces, seguíamos con las novedades. Tenemos Caja, la aplicación para máquinas virtuales que tiene Genome, que a mí me encanta. Yo quisiera que Plasma tuviese algo como esto. No tiene que estar instalando VirtualBox ni ninguna cosa rara esa. Tener una aplicación nativa que de alguna forma nos sirva para emular otros sistemas operativos. Eso Genome lo tiene, Plasma no. Punto para Genome. Bien podría instalar Cajas, la aplicación como tal en Plasma, pero me imagino la cantidad de dependencia que eso está hablando. Y bueno, Caja ahora se puede conectar a servidores Windows remotos usando el protocolo RDP. Esto a nosotros como usuarios tampoco nos interesa mucho. Esto es para usuarios más, un poco más avanzados. Y también permite importar archivos OVA para compartir máquinas virtuales. Hasta ahí no tengo... O sea, lo señalo como novedad porque es algo que me gustaría ver en Plasma y no lo tenemos. Pero no es porque a los usuarios realmente esto les interese. El explorador de ficheros ahora incluye una barra de ubicación y búsqueda única que le ayuda a encontrar sus archivos más rápidamente. Supongo que esto sea lo mismo o parecido a lo que tiene Dolphin con el filtro, la barra que saca con Control-I. Supongo que sea lo mismo. Hay que probarlo, queda por ver. Y por último, pero no menos importante, creo que esto es lo que nos va a gustar más a todos, que tampoco tenemos en Plasma, es que aparece la aplicación Podcast para escuchar Podcast. Fiesta, fiesta. Eso está genial, eso está genial. No sé por qué a nadie todavía con el auge que tienen los podcasts se le ha ocurrido hacer una aplicación para Plasma con QT. Podcast con K, que en Plasma sería con K. Sí, sí, así mismo es. Y nada, estas y otras novedades las pueden encontrar como siempre en el sitio web de Genome, www.genome.org. Así que ya saben, queda por probar qué tal funciona todo esto. Me imagino que la aplicación de podcast sea similar a Google Podcast. Muy simple, muy básica de momento. Irá mejorando con el tiempo, digo yo. No sé, no la he probado, pero por lo que he visto en las capturas, me da que va a ser algo como eso. ¿Qué creen? Mira que yo uso Plasma y he tenido KDE Neon hasta hace 3 días. Pero no sé lo que me pasa, que me encanta Plasma, me encanta Dolphin. Pero no sé qué me pasa, que sin querer me voy y no, me cambio la mente a Genome. No lo puedo evitar. Bueno, eres genomero de corazón, así pasa. No, Richie no sabemos, Richie no está definido. Richie no sé si es genomero, QF0, plasmero, no sé. Pues mira, yo de hecho fui mucho tiempo, más bien genomero, por mucho tiempo. Pero una vez que tocas Plasma y, digamos, aprendes a liarte un poco con todas las opciones, con todas las configuraciones, ya no te dan ganas de regresar a Genome. Yo nada más lo digo por la parte del explorador de ficheros, que utilizo bastante, y no se equipara en nada lo que te puedes encontrar en Plasma que lo que te encuentras en Genome. Entonces, no, y posiblemente con ningún otro sistema operativo, porque el Finder de MacOS se queda corto y el explorador de Windows por las mismas. Dolphin no tiene comparación con nada. Con nada, con nada en la vida. Y mira que me dio una pena quitar mi Antergos Plasma que me iba de maravilla. Auténtica. No, pero yo, sabemos que tú eres así. Tú eres... Y me dio una pena cuando... Yo estaba llorando cuando cambié mi Antergos Plasma por Ubuntu Bionic. Porque me pillé muy aburrido. ¿Qué hago? Pues voy a poner Ubuntu. También es cierto que Ubuntu vende más en YouTube y yo tengo partner. Y aquí mira por la... Pero bueno, KDE Neon al final es un base Ubuntu, ¿no? Y KDE Neon también. KDE Neon la tuve y la quité por OpenSUSE y luego quité OpenSUSE, Tumbleweed, Genome por Antergos. Madre mía. Pues mira, vamos a entrar entonces en las algunas novedades de Plasma 5.14 Beta. A mí me encanta este escritorio, lo saben. No llego a ser un fanboy como tal, porque sí sé que tiene carencias, como las que acabo de mencionar anteriormente, pero me encanta. Y es que en cada lanzamiento lanzan un montón de novedades que son realmente útiles para el usuario. Vamos entonces a repasar algunas de las novedades de las que vienen ahora con Plasma 5.14, que ahora mismo no me acuerdo cuándo es que sale oficialmente, pero bueno, ya está la beta para probarla. Hay un nuevo widget de configuración de pantalla para administrarla fácilmente, o sea, desde el panel, podemos escoger si tenemos un segundo monitor o un proyector fácilmente qué queremos hacer con las opciones de pantalla. No tenemos que ir a las preferencias, etcétera, etcétera. Así que eso mejora y el efecto de cambiar entre monitores y demás, pues ahora es un poco más suave. El widget de volumen de audio ahora tiene una función para las pruebas de altavoz incorporada. O sea, sabes que si vas a las preferencias de Plasma, tiene estos botoncitos de probar la bocina derecha, la bocina izquierda. Parece que esto ya va a estar integrado como tal en el widget del panel como tal para hacer pruebas. Parece que a alguien le hizo falta hacer esas pruebas y lo ha incluido ahí. Nunca está de más, pero bueno, eso no es que tampoco... Yo no lo veo tampoco tan necesario. Simplemente con tener la ruedita para subir y bajar volumen no hace falta que le ponga tampoco, bueno, para probar. Por gusto no lo pusieron y tenemos la ventaja que no hay que instalar una extensión para eso. Entonces... El widget de red ahora funciona nuevamente para... Genome 30 rompe extensiones. Si va a actualizar, deshabilitarlas todas, actualizar y luego ir una por una porque va a romper la extensión. Sí, no, seguro que sí. Tenemos nuevamente soporte para túneles VPN y SSH en el widget de la red. Esto es algo que parece que en algún momento se perdió. Quizás con Plasma 5 ya está de nuevo. Pero bueno, hay mejoras en la gestión de usar una pantalla de bloqueo. Se pueden importar archivos encriptados desde Plasma Vault. Plasma Vault es esta nueva funcionalidad que añadió Plasma 5.13, si mal no recuerdo, que podemos crear unas carpeticas para meter todo el prompt y cosas que nos hace falta esconder. Y parece que ahora se puede importar desde otra carpeta, lo que sea, teniendo más una contraseña a nuestro computador o lo que sea. El administrador de tareas implementa mejoras en la compatibilidad con LibreOffice. El monitor de sistema añade más herramientas de utilidades. El menú de aplicaciones ahora se cambia de pestañita. O sea, que tiene unas 4 pestañas que se pueden configurar, pero por defecto son 4. Y cambia nada más pasar el mouse sobre ella. Gracias. Sí. No hay que dar clic ni nada por el estilo. Se agradece también eso. Los widgets y paneles obtienen iconos más consistentes. Ahora Plasma te advierte cuando... Esto a nosotros tampoco aplica, pero cuando somos varios usuarios que usamos un ordenador y tú intentas apagar el ordenador o algo así, Plasma te va a decir, oye, Richie está logueado, o yo está logueado, por favor no apagues el ordenador. Con lo cual también se agradece. En la parte visual, Breeze, el tema de Plasma como tal ha mejorado en cuanto a las sombras y demás. Y llegamos a Discover, que era donde quería llegar, por lo que estábamos hablando anteriormente con el gestor de software de Genome. Antes de decirlo de Discover, ahora creo que en Plasma 5.14 leí que el Global Menú va a funcionar, como dicen ellos, out of the box, por defecto. O sea, ahora funciona con aplicaciones GTK, pero hay algunas distribuciones que tienes que hacer cosillas para que ciertas aplicaciones funcionen. Parece que con la 5.14 ya esto va a funcionar bien, sin tocar nada. Yo quiero hacerle una crítica a Plasma desde aquí, si me permites. Plasma va mejorando día a día, por supuesto. Yo soy genomero, aunque use Plasma superior a Genome 20.000 veces. Pero a la hora de publicitarse, no saben, no necesitan un community manager, porque tú ves los vídeos de presentación de Genome, son vídeos auténticamente maravillosos y todo lo que hacen. Ellos van con su academia, pero no solamente es academia, tienes que redes sociales, promoción, vídeos, es decir, que le falta, porque ellos van mejorando poquito a poquito, pero no lo publicitan, toda esa mejora que te acabo de decir. Sin embargo, Genome hace 4 cosas, ya por todo lo alto, el bombo. Hemos hecho que Nautilus tenga un botón nuevo. Pues eso lo publicitan al máximo. A Plasma le falta publicitar todo eso, que yo no tenía ni idea, si tú no lo llegas a decir ahora mismo. Si yo no lo conozco, la gente tampoco va a conocer a la gente normal, la gente que no usa Plasma. Es que esto sale... Le falta un community manager en condiciones que lo expanda en internet. Al final les hacen los videos, pero cuando salen las versiones finales, estas noticias son, para que le interese, va a las noticias del GADE, del sitio web, GADE.org, y entonces las mira, ¿no? Ellos sí hacen sus videos. No sé, de hecho, estos videos que hace Plasma en Genome, ¿con qué lo hacen? No sé con qué herramienta lo hacen. Yo todos los videos que he visto de Plasma son horrendos, sin embargo, los videos. Sí. No son tan bonitos como los de Genome. No me refiero a Plasma que sea horrendo, sino a la forma de la presentación propia, ¿no? Que no tiene ancho. Entiendo. Bueno, pues nada, Discover tiene más características y mejora su apariencia. Menos mal, porque a mí en lo particular, yo soy más de usar el terminal, pero cuando tengo que usar Discover, me echo un poco para atrás. Pero bueno, y nos permite ahora, creo que esto Genome también ya lo permitía hace rato, actualizar el firmware de la computadora. O sea, cosas de bio y demás, parece que se puede actualizar ya desde Discover. Menos mal, aunque yo no me arriesgaría, sinceramente. Sí, en todos los modelos, y solamente en algunos modelos de por eso, fábrica. No me arriesgaría. Mira, Discover ganó soporte para canales Snap, que creo que los comentaba hace un rato. Ya parece que también se puede gestionar los Snap desde Discover. Y también, cuando vamos a instalar algún archivo Flatpak, si el backend de Flatpak no está instalado, Discover te va a sugerir que lo instales, o de hecho te lo va a instalar primero, para que tú puedas instalar tu Flatpak. Estamos viendo el mismo con Genome. Estamos viendo que están implementando en el gestor de ficheros de forma gráfica, de forma gráfica, la posibilidad de instalar Snap y Flatpak de forma más simple. Bueno, es una... Pero nada más allá, a propósito de esto de Discover, no sé si fue cosa mía o también lo llegaron a notar ustedes. Si se llegaba a instalar un paquete desde Discover, pues lo hacía perfectamente, pero si este paquete requería en algún momento actualización, ya no me iba. Entonces no sé si era algo que tenga que ver directamente con Discover, con el paquete, o no sé qué, algún bug que por ahí podía llegar a ver, pero no sé si esto es, insisto, algo que me ocurrió a mí esporádicamente, o es algo que también hayan notado ustedes en algún momento. ¿Pero el paquete está en el repo o un paquete en punto de aparte o algo así? Dentro del repo. No, muy raro. A mí eso no me ha pasado. Bueno, te dice cuándo una actualización de paquetes reemplazará algún paquete por otro. Esto también es útil para el que esté instalando. Se han agregado mejoras en la interfaz, como decía, el botón de actualización se desactiva mientras está buscando actualizaciones. Dice que hay una coherencia visual entre la configuración y las páginas de actualización. etcétera, etcétera. O sea, es bastante mejor la Discovery, aunque ya te digo, para mí lo más relevante es poder instalar, actualizar firmware y poder instalar Snap y Flatpak de una forma más simple. Nada, resumiendo, mejoras en Kwin y Wildland, que ha sido la integración, mucho mejor, hay correcciones de errores, como es lógico, y son un montón de novedades, montón de novedades, es imposible de ponerlas todas aquí, y más que están en inglés, pero bueno, que las pueden ver en el sitio web de kde.org. Así que vamos a esperar como cosa buena esta nueva versión para los plasmeros, que viene cargadito de cosas interesantes. Entonces, Yoyo, ya que estás por aquí, y ya que estábamos hablando de tu podcast, nuevo podcast con Matías, ¿cómo era? ¿Lamiendo la manzana? No, es ¿cómo era que se llama el podcast? Bueno, permitidme, porque System Insight creo que hace un canal de tecnología, no solamente de Linux. Entonces, pues el compañero Matías, al cual yo estimo bastante, y yo y un servidor acabamos de aventurarnos en un nuevo proyecto. Ambos somos usuarios de productos de Apple, tanto de iPhones como Macs. Y hemos abierto un nuevo podcast, no fanboy, desde el punto de vista simplemente de usuarios domésticos de aparatos de la manzana, enfocado al mundo Apple y sus productos. El nuevo podcast se llama Activando la Manzana, nombre de Matías, el cual lo referimos en el primer episodio que ya está disponible tanto en iVoox, Spreaker, iTunes y en mi canal personal de YouTube, Jeff Fernández. Y bueno, aquí damos un punto de vista de los productos, de las noticias. Vamos a traer también invitados tanto más neutrales como más apegados a la manzana, los que lamen de verdad la manzana. Y bueno, tenemos el primer episodio que ha sido un poco de tanteo para saber cómo tirar, por dónde tirar, viendo el feedback de la gente. Y bueno, Activando la Manzana, en cualquier podcatcher lo podéis encontrar si os interesa un poquito el mundo de Apple visto desde un punto de vista no fanboy. Perfecto. Me pregunto, antes de entrar en el tema, que es más o menos comentar. A ver, ya muchos podcasts se han hecho eco de la keynote de Apple, evidentemente. Ya muchos han dicho las novedades que hay, las cosas, pero yo quiero enfocarme más en lo que no se dice tanto. ¿Saben? Las cosas que ya sean los fans de Apple o incluso la propia Apple se omite o le da un repaso demasiado leve como para que pase desapercibido. Pero antes de llegar a eso, ¿los tres vimos la keynote? Yo sí, entera. Richie creo que no. No, yo estuve así salteando, estuve saliendo, así que no tuve mucha oportunidad de revisar, pero tampoco me dieron muchas ganas de revisar al menos los comentarios que se iban dando, porque pues es casi, bueno, no diría un copy-paste, pero me refiero a notas, mucha devoción hacia el producto, una devoción que no permite ser, digamos, un observador crítico equilibrado, ¿no? Entonces, tampoco me dio mucha gana de revisar así como que lo que había, porque me imagino que va a ser lo mismo en todos lados. Espero no sea el caso en el podcast con Yoyo y Matías. No, es que realmente, de hecho, la keynote para mí yo la encontré súper aburrida, súper densa, no hubo nada. A ver, yo no es que sea hater de Apple, nada por el estilo. A mí me gustan los productos de Apple también, yo lo reconozco, pero, o sea, yo soy de los que cuando, si tú ves una keynote y enseñan algo que realmente tú dices, wow, esto, yo digo, wow. O sea, no es que yo me siga ni nada por el estilo, ni que esté. Y a mí esta keynote yo no vi nada que dijera, wow, porque creo que. Aparte de eso, se van mucho por la rama que si vendemos más cachos, somos más guapos cachos. Pero esa es la idea, lo de ellos vender. Ahí subieron gente al estrado a hablar de cosas que tú dices, pero ¿y este para qué subió? El mismo presidente, el mismo director, lo que sea, de la American Heart Association, de lo que viene a ser todo el tema del corazón en Estados Unidos, subió prácticamente a darse bombo y platillo de su institución. Él no fue a decir nada. O sea, si tú me dijeras, él fue a presentar el Apple Watch. Hemos sacado que ahora el Apple Watch Series 4 es compatible con el electrocardiograma. Pues tenemos que traer a un tío importante para que de verdad diga que es cierto, ¿no? Sí, pero mi punto es, si tú vas a traer a ese tipo, a ese tío, que suba a presentar el reloj, no a presentar su asociación, no a hablar de su institución, que al final ni fu ni fa. Él simplemente es de los cardiólogos o de lo que sea, él no entiende de reloj, simplemente le han dicho que, bueno, explícales que nuestro corazón late y que eso lo puede recoger nuestro reloj y ya está. Que ojo, sí. Ojo. Por supuesto que en España esto no, a lo mejor no pase porque el sistema de salud es diferente. No sé, en México también tengo entendido que el sistema de salud es gratuito o algo así. Pero sí, en sí. Estados Unidos el Apple Watch puede ser un problema. Porque si realmente hay que hacer un reloj que te da un resultado electrocardiograma lo más exacto posible, te estás evitando ir a un hospital a pagar. Cuando posiblemente un electrocardiograma sea 10% del ingreso de un hospital en Estados aquí, Unidos. Porque es gratis, tenemos sanidad universal gratuita. Bueno, aquí yo no sé, todavía no sé cómo la mafia de la salud no se ha virado contra Apple a decirle cosas, porque está bien que tú con los relojes estos, los Xiaomi y los Apple Watch y los Samsung, veas las palpitaciones y los números de paso, pero ya el hecho de evitarte ir a un hospital, hacerte un electrocardiograma, eso peligroso. Aunque bueno, dicen los que saben que realmente no es un resultado tan fiable, ¿no? Que es como una noción de más o menos para enviar. Yo a la hora de hacerme un chequeo me fío más de ir a un hospital que de un reloj, sea sido mío o cualquiera. Eso está visto. No, evidentemente un equipo profesional que vale miles y miles de dólares no se va a comparar con un reloj. Que, bueno, en fin. Pero bueno, el Apple Watch fue, yo creo que el protagonista de la keynote de Apple, sin duda alguna. Era lo más esperado, aunque no tan esperado en el sentido de que ya se había filtrado tanto las imágenes como especificaciones, excepto el electrocardiograma. Y excepto, otra cosa que me pareció muy interesante, el hecho de que detecta cuando te caes. Te puedes caer y entonces se activa una llamada de emergencia, algo así, que yo supongo que más que llamada también te da la opción de enviar un mensaje con tu geolocalización. Porque si tú te caes y te desmayas, ¿cómo tú hablas? No sé. Mi coche, por ejemplo, el 308, pero ya tiene también un botón SOS que en caso de que tú tengas un accidente y no haya respuesta, el propio coche llama, creo que es a la centralita de Peugeot, creo que es, y ellos llaman a los servicios de emergencia. No sé si llaman directamente al servicio de emergencia al coche o llama a Peugeot y Peugeot llama a emergencia. Suponiendo que donde esté tenga cobertura. Suponiendo que esté tenga cobertura. No, pero bueno, aquí, por ejemplo, el número de emergencia funciona sin cobertura. Creo que es 112 en España porque va vía satélite, me parece. Pero tener cobertura sirve llamar al servicio de emergencia. Ya, sí, tiene sentido. No va por terrestre, por repetido terrestre. Me parece. Siempre tiene cobertura, me parece. Bueno, entonces este Apple Watch, cuarta generación, un poco más grande, un poco más pantalla. El más barato en versión de aluminio vale unos $399 con GPS y el que tiene LTM, no es LT, es LTM, que es LTE móvil, vale unos $500. Me pregunto, ¿se lo compraría? Yo no, directamente no. ¿Yo? Esa pregunta la respondimos en mi primer Activa la Manzana. Matías dijo que no. Yo dije que me lo pensaría. Que si el reloj hubiera venido redondito, porque a mí un reloj redondo es como me gusta. Los relojes redondos toda la vida se han sido. Y yo posiblemente, no sé lo que tarde, pero posiblemente me lo acabe pillando. Lo que pasa es que como yo trabajo en el campo de un tractor, yo eso no lo puedo llevar al campo, porque eso a los 5 minutos ya lo tengo roto. Pero sí estoy pensando de quizás comprarme el reloj y el XR, quizás. Okay, pero ¿qué utilidad tú le darías al reloj? Porque ese es el punto, no es comprarte el reloj por comprarte el reloj. O sea, tú te compras el reloj por una necesidad. Por ejemplo, yo si me compraría el Apple Watch, sería evidentemente el que tiene versión LTE, si no tienes un iPhone no te va a servir, a no ser que sea el que tiene LTE. De acuerdo, yo digo que si fuese un usuario de Apple y me fuese a comprar el reloj. Pero me lo compraría por un motivo específico. Quizás porque a lo mejor yo hago ejercicio, saco a correr y no saco con el móvil. Me voy con el reloj y puedo recibir llamadas y lo que sea. O quizás porque me es cómodo para hacer pagos, quizás con Apple Pay o lo que sea, en una tienda. Pero hay un objetivo. No es tampoco comprarte un reloj porque es un reloj. Porque para que te ponga música, te mide los pasos, te mide el sueño y eso, hay tropecientos mil relojes afuera del mercado que son compatibles con iOS y con Android. Ya, pero no llevan una manzana. Ya, bueno, ahí vamos entonces. Bueno, ya hablando en serio, yo, claro, obviamente que se compra Apple Watch porque ya tiene el ecosistema Apple, ¿no? Y notificaciones, correos, llamadas, y enfocado en el mundo deporte, que es lo más vendido los relojes de estos por el tema del deporte. Y yo por si me lo compro, aparte de por probar una nueva experiencia, nunca he tenido un reloj inteligente, a no ser que el Casio este F91 piense mucho, pero que por probar, nueva experiencia, tengo que me compré el iPhone 7 Plus y ya una vez dentro, pues ya iría viendo todo lo que puede ofrecerte este reloj, que sí, por supuesto, no me quiero morir sin haber probado nunca un reloj inteligente. En este caso, ya estoy dentro del círculo manzanero, pues me iría por el Apple Watch, porque evidentemente ya tengo un iPhone y sería la comunión total, ¿no? Te puedes comprar también un Xiaomi con su aplicación que se instala en iOS, en un Android, pero no sería la comunión perfecta. Sí, claro, tener el ecosistema completo. Uh-huh. Bueno, nada, eso es el Apple Watch, que sí, tiene su público. De hecho, ese es el producto que representa a Tim Cook. Tim Cook llegó como CEO de Apple y lo que lanzó, o sea, su producto, como mismo el iPhone, es el, digamos, el producto que, bueno, entre todas cosas, ¿no? Porque yo estuve desde el principio, pero el iPhone marcó un antes y un después en Apple. Ahora el Apple Watch también parece que está marcando un antes y un después con la llegada de Tim Cook. Así que es un producto que yo estoy seguro que le van a dar mucha caña, le van a dar mucha promoción. Lo que está vendiendo a Apple es lo que lo tiene encima de todo el mundo, los iPhones y los relojes. Ya ordenadores venden pocos. MacOS, iMac. Que es un error, que es un error. Para mí es un error, pero eso es tema para otro debate. Para mí es un error completamente, pero bueno, en fin. Vamos entonces a los teléfonos rápidamente. Y quiero señalar algo, no sé si se dieron cuenta. Bueno, creo que de hecho mencionaron el podcast también de el primer episodio a su forma, ¿no? Pero también lo tenía pensado hace rato. Se dieron cuenta que, a diferencia de otras keynote, Apple, Tim Cook en este caso, no comenzó comparándose con Android, ni comparándose no sé qué historia. Se dieron cuenta, porque yo me di cuenta. Yo estaba esperando ya el grafiquito toda la vida de que iOS tiene no sé cuánto por ciento y Android tiene no sé cuánto por ciento. Y yo no vi nada de eso. Yo me quedé como que, ¿dónde está mi gráfico? Que es un gráfico tonto. Para mí es un gráfico tonto y creo que lo explico en otros podcasts. Por el simple hecho de que tú no puedes comparar Apple, iPhone y iOS con Google, Android y Pixel. O sea, cuando Apple compara Android y iOS, él compara con todo el ecosistema Android. Con lo que tenga Samsung, con lo que tenga ZTE, con lo que tenga todos estos fabricantes. Y me parece que es un error. Si tú vas a comparar, tú tienes que comparar con lo que es. Tú tienes que comparar el iPhone contra el Pixel, iOS contra Android de Pixel, y Apple contra Google. No me puedes comparar contra el resto de fabricantes porque al final ellos hacen con Android lo que les sale de su parte, ¿no? Y me parece que es el sur de la comparación en el sentido de que todos los usuarios que tienen Pixel, ya sea del 2016 o sea del 2017, el Pixel 2, todos están actualizados a la última versión de Android. O sea, esa comparación de que tenemos iOS 11 en el 99% de los dispositivos y Android 7 está en el 5%, no tiene para mí ningún tipo de sentido. Android es imposible de alcanzar porque Android te lo encuentras de un teléfono de 100 euros o de 50 a un teléfono de 1000. Entonces, ¿cuántos miles de modelos hay? Es imposible. Android es imposible porque es, digamos, el sistema desde de gama alta hasta más económico, el sistema operativo que se adapta desde los modelos de gama alta a los más económicos. Nunca se va a poder pillar Android mientras que existan tantísimos fabricantes que lo metan. ¿Tú te imaginas? Esta pregunta también se la he hecho yo a alguna que otra persona. ¿Tú te imaginas que los iPhones se vendieran a $300 o 200? No, no. Yo creo que sería imbatible, que superaría a Android con creces. No, porque la misma fragmentación, evidentemente, estaría. No, que se vendieran siendo Apple, no que cualquier fabricante. Oh, ya, ya, menos precio. Sí, que los iPhones, en vez de venderlos a 1000 y pico euros, que lo vendieran a $300. Pues todo el mundo, por lo bonito, por lo que representa. Pero claro, si un iPhone vale $200 o 300, ya no es ese estatus de cómo salía el artículo ahora poco, de que la gente que tenía iPhone era más guapa, ligaba más. Mentira, te lo puedo yo decir, porque yo no me como nada, ni una rosca, y tengo un iPhone hace 2 años. Pero bueno. Que tener iPhone parece que te da un cierto estatus y te hace más guapo y con más pelo y más vigoroso sexualmente y todas estas cosas. Sí. No, pero es que, bueno, de hecho, yo estoy deseando ver qué pasa con Fuchsia, el nuevo sistema de Google, que supuestamente al parecer no lo van a licenciar, como pasó con Android, y al parecer va a ser el iOS de Google, porque solamente va a estar disponible para dispositivos de Google. Vamos a ver qué pasa con esto. Yo también estoy un poco cansado de esta fragmentación, estoy un poco cansado de no saber escoger, porque incluso vas para Samsung, vas para Xiaomi, vas para Huawei, cualquier marca, que te encuentras tropecientos teléfonos, 1500 teléfonos, y tú dices, pero a ver, ¿por cuál me voy? buscarme voz. Y uno de los plus que tiene Apple, siendo crítico y autocrítico, es el sistema de actualizaciones. Aquí todavía está recibiendo iOS 12, creo que en el 5S, ¿no? En iPhone, por ejemplo, no tiene ese problema por cuál me voy. En iPhone tiene ese problema cuál puedo pagar. Exactamente. Exactamente. Distinta, pero siempre vas a encontrar el mismo sistema. A la, que fíjate que iOS 12 ha entrado hasta en el 5C, un teléfono de más de 5 años. Que eso en Android es totalmente imposible. Ajá, el 5C. Pero bueno, sí. Comencé hablando del tema de que no vi lo de las comparaciones porque quiero llegar al punto que más vende en un teléfono, que es la cámara. Creo que es la cámara. Ya hoy por hoy, la gente no busca un teléfono para ni siquiera WhatsApp y Facebook. No, quiere un teléfono para el selfie y para el postureo. Un teléfono que tenga buenas imágenes para estar en Instagram, en la bobería, en, tú sabes, en el mira el plato de comida que me estoy comiendo, esa cosa. Y quiero llegar aquí porque les comentaba fuera del micrófono que el último review de Marqués Brunlee, que le hizo al XS, pues él dice, en otras palabras, que sí, que la cámara es muy buena, que es una nueva, digamos que es una ligera mejora con respecto al iPhone X, pero que aún sigue sin superar, digamos que a Google Pixel. Y entonces me llamó la atención que en la keynote no hubo tampoco comparación de ningún tipo de la cámara con otras cosas, no hubo nada. Presentaron la cámara, incluso presentaron la cámara de último casi. No le dieron el protagonismo que normalmente otras veces le dan a la cámara. Y quiero detallar aquí un par de cosas que a lo mejor ustedes estén al tanto o no estén al tanto. Escuchaba el otro día en el podcast de Apeliano, un podcast de Apple, a un chico, un tío, que parece que se dedica a la fotografía, donde él explicaba, entre otras cosas, que el famoso efecto bokeh, este que estamos ahora, que Apple está poniendo, eso que se usa en las dos cámaras para eso es mentira. Que eso de las dos cámaras fue un calzador que le metió Apple para venderte un teléfono con dos cámaras, pero que al final es mentira. Que eso se hace, que todas las compañías lo hacen a nivel de software. Con lo cual yo estoy de acuerdo porque estamos viendo que el Pixel tiene una sola cámara y hace el efecto bokeh perfecto o casi perfectamente. ¿Ya? Y entonces él también comentaba cómo Apple usaba trucos fotográficos para lograr que esas imágenes que presentó se vieran mejor. Por ejemplo, todas tenían una excelente iluminación, que es ideal para una foto, una buena foto. Y en el caso, por ejemplo, de las modelos, las mujeres, siempre estaban con el pelo recogido o habían condiciones en las que, por ejemplo, el rostro se detallaba mejor los bordes, con lo cual el efecto bokeh este se lograba mucho mejor. Porque al detallar mejor los rostros, la inteligencia artificial pues podía separar mejor, aún con toda la tecnología de capas que ahora implementó Apple, que tiras una foto con muchas capas y de cada capa va usándolo mejor en cuanto a colores y al final el resultado es una foto perfecta, pues cabe nada. Que al final que todo esto se hacía a nivel de software y al final todo esto había que probarlo en la vida muy real porque todo lo que había mostrado Apple era truco fotográfico. En ese sentido, ¿no? De mejor iluminación, de efectos, de trucos para que las fotos salieran mejor, en fin. Es que Ernesto, a mí me gusta la fotografía y hay un principio muy recurrente en este sentido. Se dice que hay dos maneras de abordar una fotografía. Una es tomando fotografías, tomas tu cámara, aprietas y se acabó. O bien preparas la fotografía. Tiene que ver con esto que dices, con la iluminación, con el escenario, con todo esto que hay detrás, sumado a que puede haber también aquellos que se dediquen ahí a una vez capturada la fotografía, pues le den un poco de retoque, ya sea por vía hardware o bien por vía software, pero bueno, son procesos posteriores, pero previo a la toma, pues hay dos, o tomas la fotografía tal cual, naturalita en el momento, o bien preparaste las condiciones para tomar una escena de acuerdo a lo que tú buscabas. Entonces, creo que esto es algo que también en la línea del vender un producto, pues obviamente vas a buscar tener las mejores condiciones para presentar un producto, pues destacando las virtudes que se están tratando de vender como novedad. Entonces, bueno, esto es algo más que comprensible que lo hagan. Pero bueno, el punto es que la cámara del XS, porque he visto por ahí usuarios de Apple argumentando que quieren actualizar al iPhone XS por una mejora de cámara. Y lo que demuestra, parece que aquí en este review es que sí, vas a ver una ligera mejora, pero no es que tampoco vayas a... No es que justifique el cambio. No es que justifique esos 300, 400, 500 euros que vas a pagar de más por un teléfono. Por lo menos el tema de la cámara. Sabemos que el procesador es mucho más potente, el A12 es más potente y demás. Pero por el tema de la cámara dice que no básicamente no vale la pena actualizar si tienes un iPhone X. Ojo. X no, 10S, 10R y 10S Max. Es que todos decimos X, pero es 10. Sí. Se hizo 10 para el décimo aniversario. Se puso la X muy mal, como dije ya en mi episodio con Matías, porque ya para los países hispanohablantes nos ha quedado X, pero en verdad sería Chen. Sí. Chen R, Chen S. Pero bueno, que yo, en mi caso personal, no me compro un móvil por la cámara, porque yo no sé hacer fotos y no me hago fotos y no me hago selfies ni nada. Yo sí me compro iPhone, como ya he contado tantísimas veces, porque ya mi flujo de trabajo está en iOS. Y evidentemente, si quieres iOS, tienes que comprarte un iPhone, no te queda otra. Y bueno, yo también tendré que cambiar cuando sea. Mi teléfono va a cumplir 2 años. Está todavía muy bonito, está todavía muy bien, pero bueno, cuando sea habrá que cambiar simplemente por... Yo creo que de hecho el cambio no, para ti no vale ni siquiera la pena. Si te das por el XR. Estamos hablando de que el XR tiene una resolución súper pobre, 720p para una pantalla de 6 pulgadas en el 2018. Vamos, eso es un robo. Eso es un robo. 800 y pico euros y es el de pobre, es el XR. Sí. No, no, está hablando de resolución. La resolución que es pobre. No que es de pobre, la resolución no, que pero, es pobre. Pero, sí, porque le pusieron el LCD y no OLED, pero... Es un LCD de ellos propio que le han puesto Liquid Retina. Ajá, no sé qué. Y como Liquid Retina Display, pero que el Wiki Liquid, que es el mismo LCD. Dice es un nombre pomposo, es un nombre pomposo. Al final, LCD es Liquid Crystal LCD Display, Liquid Crystal Display. Y entonces, retina, de esta gente no sé es Liquid Retina. Sería Liquid Retina, Liquid Crystal Display. No tiene eso lo hacen en su MacBook. Todo el mundo resolución 4K, 5K. Nosotros no, pantalla Retina Display. O sea, es un nombre pomposo que le ponen para que, tú sabes, para vender, para marketing. No es lo mismo decir un Liquid Retina con la voz de Johnny Ive a decir, no, es una pantalla LCD. Es la pantalla LCD. No tiene sentido. Lo que sí tiene, lo que tampoco tiene sentido es una resolución tan baja. No tiene ningún sentido. ¿Para qué tanto? No tiene ningún sentido. Dame menos 1080. No quiero 4K. Eso de 4K un teléfono es una estupidez. No me quiero 4K, no quiero 2K. Dame 1080 por lo menos. Porque un video, entonces tú vas a ver un video en YouTube, ¿en cuánto? ¿En 720? Pero yo voy a hacer una pregunta. El hombre ha sido capaz de cosas increíbles. Se dice que yo no me lo creo, pero se dice que llegó a la Luna en el 69. Hemos llegado a la Luna, hemos hecho cosas increíbles, aparatos increíbles, hemos curado enfermedades increíbles y otras que no se quieren curar porque la farmacéutica no les interesa. Y no somos capaces de hacer una batería que dure una semana. O que dure... Cuando mi Casio FEW dura 6 años. No somos capaces de hacer una batería en un smartphone que sí que tiene pantalla, que se conecta a internet todo el día, pero bueno, pero también habrá un sistema de baterías. El que la haga, el primero que haga una batería que dure un mes en un smartphone tradicional, inteligente, de estos, la patenta y ese ahora mismo se hace el dueño del mundo entero. Es que ahí entran en juego un montón de factores, porque fíjate que... El tema de la tecnología de la pantalla. La pantalla es lo que más consume, evidentemente, una batería. El tema depende también de las conexiones. En fin, entran en juego muchos factores. Pero lo que los... Vamos a decirle fanboy, porque son fanboy. Lo que los fanboys no quieren admitir es que Apple la cagó. La cagó, pero bien cagada con el XR, incluso con los XS. Porque está vendiendo un teléfono por casi 1.500 euros que tiene menos resolución que un teléfono 2017, que es el Pixel, menos resolución que el Galaxy Note 9 o que el Galaxy S9, que no tienes carga rápida, que no tienes adaptador. Pero tiene el día a día, te hace falta de tanta resolución, ¿para qué? ¿Para qué tanta A ver. Tú miras un teléfono que tenga resolución 1080 y ves un teléfono que tenga 720 y vas a ver la diferencia abismal. Los sitios se van a ver mejor, la tipografía se va a ver mejor. Eso no tiene discusión, yo. Eso no tiene... Eso... 1080, me parece. O tú ves igual un teléfono con resolución 340 por 460 con uno 1080. No, hombre, no. Eso no tiene discusión. Y 2018, con el contenido que tú ves en YouTube o lo que sea, que es a 1080 mínimo. No, hombre, no tiene discusión ningún tipo. El XR se va a llevar el gato al agua. Va a vender, pero por camiones, el XR. No digo que no, porque al final vas a tener un iPhone parecido al 10S o al 10 lo que sea, barato. El interior es el mismo, lo único que cambia es Liquid Retina Display. Es lo mismo, A12 Bionic. Se dice que trae 3 GB de RAM. Ajá. Se dice, Y lo demás lo mismo, la cámara solamente una, que el efecto tuvo que lo hace por software, pero los componentes son los mismos. Y fíjate qué curioso que el DSR trae pantalla 6.1 y el XS, que es más alto, trae 5.8. Y han querido meter ahí un poco en un intermedio, más bajo de características, más barato, pero a más resolución de pantalla. Y que va a hacer un boom en la batería. Como tiene menos pantalla, que no necesita tanto como una OLED, pues entonces va a durar más la batería que el XS más y que el XS normal o 10S. ¿Y tú crees que Apple hizo esto buena gente? Eso de poner el XS más pequeño. ¿Tú sabes por qué Apple hizo eso para mí? Porque Apple sabe que tiene un gran público que le gustan los teléfonos pequeños. No por gusto el 5C y esos teléfonos se vendieron como churros porque eran pequeños, eran fáciles de tener en la mano, eran fáciles. No sé. Entonces, a muchos usuarios de Apple sí les gustan las pantallas grandes, pero a muchos no. Entonces, la opción más pequeña que tiene, ¿cuál es? ¿Por qué no hicieron el XR con la opción más pequeña? A ver. ¿Por qué no hicieron el XR de 6 pulgadas o de 5.9 pulgadas y el XS lo hubiesen puesto como un intermedio y el XS tiene, más cómodo? Tiene truco, porque si quieres uno pequeño te tienes que gastar más dinero que el XR. Exactamente, exactamente, por eso lo hicieron. No es por otra cosa. No, y ojo, que no se te rompa ni el display ni el teléfono, porque el precio del XS, el XS son $279 por reparar la pantalla. Y 549 si es otro daño. Oh my God. A eso súmale lo que te va a costar si quieres carga rápida y si quieres adaptador de jack 3.5. $10 el adaptador, creo, y el cargador de carga rápida vale también lo suyo. Vale, creo que son de 30 para arriba. Y 40 y tantos, me parece. Madre mía. Pues están vendiendo los rabitos a estos adaptadores Lightning Mini Jack, los están vendiendo. Se ve que la gente los pierde por camiones. Y ahora más todavía. Porque los tres nuevos te cobran el más alto, el 10S Max, 1.629 euros aquí en España. Y no te meten un simple mierda de cable de Lightning a jack. Eso es que Apple se ha convertido en una empresa que vende cargadores, claro, y cables. Y lo peor, que te dan un cargador de 5 voltios. Es normal, el asqueroso que te tarda medio día en cargar ese pedazo de teléfono que parece una alpargata. Medio día enchufado para cargar un teléfono. Hombre, por favor, Apple. Por favor, a mí me gusta. Permítanme nomás algo, es que también se me vino esto. Ahorita que comentaban esto del tamaño de los teléfonos, me llamó la atención una noticia que decía, ¿no?, que el iPhone se le está acusando de sexista porque es demasiado grande para las manos de las mujeres. Acusan mujeres feministas. Sí, claro. Porque, en fin, ¿para qué vamos a entrar en el debate eso? Porque ese debate tiene tela. Eso va para blanco y negro y viceversa. Y los que tenga el pene grande también, como el negro del WhatsApp, también. No, por eso mismo no vamos a entrar a ese tema, que este podcast de tecnología, no de esos temas. Pues nada, ya vamos a darle caña a Apple. Yo, mi opinión ya la saben. Yo considero que es, como siempre, precios súper elevados. Tim Cook lo dijo: esto vamos a vender menos teléfonos, pero más caro. Y al final vamos a tener las mismas ganancias. Así que el que piensa que es lo contrario. Una entrevista que dio a Good Morning America ayer o antes de ayer, porque el presentador de Good Morning America, o presentadora, creo que era, le dijo: oiga, pero usted tiene los teléfonos por las nubes. Dice: sí, pero se puede comprar a plazos. ya está, ¿no? Con eso ya tú sí. Ya. Que se endeude la gente 2 años de hipoteca para comprar. No, de hecho, a ver, para la casa y para el iPhone. Vamos a hacer objetivo y claro, ¿no? Cuando Apple lanza un producto, no lo hace pensando ni en España, ni en China, ni en India. Lo hace pensando en Estados Unidos. La realidad es que en Estados Unidos, tú puedes comprarte un iPhone. O sea, yo puedo ir a la misma hora a prestar y comprarme un iPhone, porque el salario mío, que no es alto ni mucho menos, es de básico para abajo, me permite comprarme el iPhone si quiero el contado o si quiero pagarlo a plazo, que son como $49 al mes, los más caros. Vamos a ver, porque son $60 al mes. Eso es pagable, eso no es pagable. El tema está que el año que viene, que todavía no he terminado de pagar mi iPhone, va a venir de nuevo Tim Cook a quererme vender el último modelo, no sé qué historia, porque tiene, qué sé yo, holograma. Y entonces yo, como buen, pobre, iluso seguidor de la marca, me lo van a meter por los ojos. Y entonces ese iPhone que no he terminado de pagar, nada. Vamos a entrar entonces en otra deuda. Y así. Y así funciona esto. O sea, tienes que ponerte fuertecito, tienes que poner voluntad para decir no, a mí no me vendas más historia, que a mí esto no, ya con este me da para unos cuantos años. Como tu 7 te puede durar perfectamente 5 años, muerto de risa sin tener que hacer más nada, ¿eh? Mi Mac Mini tiene 6 años. Ah, entonces. Y algo. Y va, ahí está. Ahí todavía no. Pero bueno, dejemos Apple tranquilo ya, que todavía queda un poquito de tema y vamos a meterle caña a Google. Ahora toca a Google la caña. Que todavía viene el evento en octubre y hay que ver si sigue pareciendo que si lanzan el Pixel 3 o el Notch horrible ese, la cosa se puede poner complicada. Aunque bueno, el pequeño, que debe tener menos prestaciones, luce más como un Pixel 2 actualmente. Y quizás ese sea el que la gente compre definitivamente si va a comprar el Pixel 3. Vamos a ver. Pero lo que quiero hablarles es de Google y su relajo visual con las aplicaciones. O sea, otra cosa que a mí me gusta mucho de Apple es eso, ¿no? Ellos tienen una línea de diseño muy definida. Los desarrolladores se acogen a una línea de diseño muy definida. Y las aplicaciones del iPhone, sean de rojo, negro, naranja o qué color, más o menos tienen siempre la misma estética, ¿no? Entonces ahora viene Google y lanza Material Design 2. O así le llaman algunos, Material Design 2. Que es muy bonito, me gusta, muy, muy a lo Apple también, muy a lo iOS, todo muy blanco, todo muy no sé qué historia. Pero donde a mí me falla el tema de Google es en la parte de las actualizaciones de las aplicaciones. O sea, ellos actualizan primero, quizás, no sé, mapa, y actualizan mapa con Google, con Material Design 2 y lo lanzan. Al mes que viene, la de mensaje. Al otro mes, que si Google Plus, que sea el otro mes. O sea, yo me hago la idea de que Google es una empresa donde sus trabajadores van a su bola, no le hacen caso a Sundar Pichai y lanzan cuando les da la gana lanzar. Porque si fuera Sundar Pichai, yo digo, a ver, por lo menos las aplicaciones que son de las que van incluidas en el Pixel, me las tienes que actualizar todas al mismo diseño o la misma línea de diseño y me las lanzas todas al mismo tiempo. No me lances una hora, una después, que entonces tú vas a las aplicaciones y ves una aplicación que se ve de una forma y abres otra también de Google y se ve de otra forma. Eso es un relajo visual. Eso no está dando una buena experiencia a los usuarios. ¿Cómo lo ven? Pues es que creo que pasa lo mismo que pasa con otras plataformas, me refiero. Google ha ido comprando plataformas, comprando equipos, comprando partes y después las vende, digamos, o las presenta bajo una misma, sobre una misma imagen. Pero pues yo me imagino que ha de tener lo mismo. Equipos separados trabajando de manera separada, no trabajando de manera conjunta para sacar un producto que se muestre como tal. Entonces, por eso van a pasar estos rezagos. Yo me imagino desde ahí que es donde está mucho de este problema. Pero, pues sí, es desagradable en plan de usuario que tú pues vayas recibiendo actualizaciones en partes cuando las puedes recibir en bloque. Yo preferiría esperarme un mes a tener todo completo y no a pasar cada 3 días una actualización distinta, ¿no? No sé. Es que visualmente ves la diferencia. O sea, tú ves las nuevas aplicaciones con Material Design 2, que no tiene nada que ver con el Material Design anterior. Y entonces estas aplicaciones son todas blancas y no sé qué historia. Abres una también de Google, que no tiene el Material Design 2, y entonces es diferente. Ahí te choca. Ahí te está chocando completamente la experiencia visual. Y eso para mí es un problema. Hay mucha fragmentación en la propia Google, en sus propios productos. Ahora abro uno, ahora lo cierro porque no me gusta, no funciona, no tiene lo que yo quería. Y si no se ponen de acuerdo en eso, en el tema visual. Y además, está esto del Google Podcast, por ejemplo, la forma visual en la que se presentó, a muchos les agradó por ser muy minimalista. Entonces, si este tipo de estética la vas a presentar en las otras aplicaciones y esto no ha gustado, pues a lo mejor eso también los ha detenido para lanzar las actualizaciones como corresponde. Es que ese es el punto. La gente que han ido obteniendo las aplicaciones al diseño tipo Google Podcast, que viene siendo la misma estética que va teniendo, por ejemplo, Google News, que es la misma estética que va teniendo Google Message, la SMS, a la gente le ha gustado. Pero es que la están recibiendo por separado. O sea, están recibiendo ese cambio visual, lo están recibiendo por separado. Y me parece, no sé, es como, ya es lo que digo, es como si hubiese un descontrol adentro de la empresa, como si no hubiese un control sobre eso. Es como, ahora mismo, ¿cómo tú me explicas a mí? Que si Android es tuyo, si tú desarrollas Android, si tú tienes desarrolladores de Android trabajando para ti 24 por 24, tú formes tanto lío por poner un tema oscuro en una aplicación. A ver, explícame. Yo no entiendo eso. Han formado un lío por poner una aplicación que se vea con el modo oscuro. Como si eso fuese, como si hubiese que reescribir Android completamente para mostrar una aplicación en fondo oscuro. Que esas cosas yo a nivel de, no sé, quizás no las entiendo. Yo no las entiendo. No tienes control. Y ya si nos vamos a las aplicaciones de terceros, no saliendo del ecosistema Google, tú entras a la Play Store, aplicaciones pequeñas, normal y corriente, desarrolladores independientes, y hay cada una que fea de cagarse. Totalmente asquerosa, y tú dices, esto parece de cuando Windows 95, sin embargo, y si comparamos también aplicaciones de terceros en la Play, en la App Store de Apple, sencillas, pero sí guardan un patrón visual. Seguramente Apple, no sé si pondrá unas normas aquí, pero no tiene comparación. Exactamente, no, no. Apple seguro pone una norma, una guía de diseño. Si no diseñas de esta forma, no te aprueba la aplicación y ya está. Y eso lo veo, yo lo veo requete bien. Requete bien lo veo. Y lo que comentabas yo, de que hoy sale una aplicación, mañana sale otra. Google tiene como cuatro aplicaciones de mensajería, que si Hangout, que si Halo, que si no sé qué más, no sé qué más. No funciona. Y las que sean buenas las mata, porque ahora quiere matar a Google Inbox. En marzo de 2019, mata a Google Inbox. Y uno dice, bueno, ¿y por qué lo hace? O sea, ¿por qué tú crees que lo hace? A ver, ¿por qué tú crees que mata a Google Inbox? Porque no tiene, no ha calado, no tiene los usuarios que ellos predecían, yo qué sé, no, no es popular, no sé. ¿Tú, Rishi, por qué crees que mata a Google Inbox? Pues yo me imagino también esto, que no ha tenido el impacto que ellos esperaban y pues no le ven necesario, digamos, el seguir invirtiendo. Bueno, mira, Google Inbox fue más o menos lo que fue Plasma 4 cuando salió. ¿Sabes? Que todo el mundo le empezó a rechazar a Plasma 4 y después fue mejorando, etcétera. Así comenzó Inbox. Te voy a hacer mi punto de vista, que fui usuario de Inbox hasta ayer. ¿Ok? Primero, Google Inbox no tiene publicidad, como si tiene la aplicación de Gmail. La aplicación de Gmail tiene publicidad y ya por ahí, tú sabes. Entonces, Google Inbox nunca hay publicidad por ningún lado. Google Inbox, de hecho, organizaba mucho mejor los correos que como organizaba Gmail. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo planificé un viaje a Cuba, que compré los tickets del avión, que compré la reservación de un hotel, que bla, bla, bla. Todos esos correos, todas esas reservaciones por separado, Inbox te las organizaba en un solo correo. O sea, tú tenías ahí todo listo, ahí ya visualmente hermoso, para no perderte en lo que estabas haciendo. Y bueno, Inbox también tenía otro problema, no podías añadir cuentas que no fuesen de Google. ¿Ok? Pero ok, ellos están pasando a Gmail algunas de las, digamos, características de tener Inbox. Ok, pero entonces ya cuando la gente se está acostumbrando, ya cuando incluso la gente hiciste una versión web para Inbox y demás, lo vienes y la matas, porque te sale a ti de tus partes como mataste Google Translate. Google Reader. Se llamaba así, ¿no? Google Reader. Uh-huh. El lector de RSS que más usaba el mundo entero. Google Reader. Lo mataste porque te dio la gana. Quizás por el mismo tema no tenía publicidad, a lo mejor. No sé. Entonces, si seguimos con el descontrol, es experimentar con aplicaciones que al final los usuarios adoptan y cuando me da la gana, pum, las corto y las cierro. Yo, va a llegar un día en que Google se mate a ella misma. Sí. Yo tengo un iPhone como teléfono del día a día y uso aplicación Google Chrome, Gmail, YouTube, Google Plus, Google Maps, YouTube Studio, Google Fotos, traductor, documentos, Drive, Assistant, Snapseed, que es muy recomendable para fotografía, Google Calendar o calendario, Google Keep, AdSense, o sea, para no tengo que tenerla, y el teclado. La mitad no uso, o más de la mitad. Pero como también, aparte de ser Apple usuario, pues también soy muy de usar cosas de Google, pues las tengo, pero en realidad no sé, siento que alguna de estas que te acabo de nombrar va a morir el año que viene. Pero este es otro detalle. ¿Tú sabías que Google ha lanzado aplicaciones para iOS primero que para Android? ¿Quién entiende eso? ¿Cómo tú vas a lanzar primero una aplicación para la competencia y luego para tus usuarios? Explícame eso. No solo Google, Twitter hace unos días lanzó la posibilidad de emitir audio streaming vía Twitter y Periscope. Y se lanzó primero para iOS. Sí, pero bueno, Twitter no tiene nada que ver con Android. Estoy hablando que tú que desarrollas Android no eres capaz de sacar el teclado, que fue una de las aplicaciones que salió primero para iOS. ¿Cómo tú vas a sacar primero el teclado de Android para iOS en vez de para Android? Explica, yo no entiendo. No sé, yo me quedo como que atontado. Pero bueno, vamos a ir rápido para no alargar más. Ahí no verás a Apple sacar primero sus aplicaciones para Android que para... Algún día veremos. No, porque, por ejemplo, la Apple Music está para Android. Yo la probé una vez y me cerró otras veces de cuatro veces que la abrí. Digo, ya la quito esta mierda. Aquí esto no vale para nada. La uso en la iPhone y ya está. Pero que es eso, prácticamente. Esto no vale para nada. Bueno, mira, hay muchos temas más para debatir, pero quiero casi que terminar con uno que nos puede interesar. ¿Escucharon todos el podcast de Paco con la entrevista al CEO de Deepin? ¿Linus Deepin? ¿qué les pareció? Porque para mí, que me disculpen los usuarios de The Pin, si escuchan este podcast, que no se pongan bravos. Pero yo veo esa distro oscura, oscura, oscura, oscura. O sea, puede que a nivel de usuario tú eso no lo notes, ¿no? Porque al final tú usas una distribución, la usas gratis, te gusta su apariencia, te gusta no sé qué más. Pero que tú me digas a mí que el CEO de una compañía, el dueño de una compañía, el creador de una compañía, no tenga control sobre lo que pasa en esa compañía, eso no te lo cree nadie. Ojo, que pertenece a la Linux Foundation. No, no, es que no te lo cree nadie. ¿Cómo tú me dices a mí que tú eres? A ver, tú y yo. Tú creaste ahora la empresa Tractores Yoyo. ¿Cómo tú no vas a saber los tractores que tú tienes? Los productos que tú tienes. No, porque es que yo nomás manejo el tractor de 5 velocidades. Pues eso no es excusa. Tú tienes que saber qué productos tú tienes. Tú estás vendiendo una empresa. Tú estás. CEO a nivel de marketing y publicidad, pero realmente no está enterado de lo que se está cociendo allí en su. Que tiene allí 4 chinos, nunca mejor dicho, trabajando allí en Deeping. Pero que sí, es un poquito raro, ¿no? Pero que también te digo que pertenece a Linux Foundation, en Deeping. Mira, Linux Foundation es otra mafia. No te vayas a pensar, que me disculpen los linuceros, pero Linux Foundation es otra mafia. Linux Foundation es una institución como otra cualquiera que lo que está buscando es dinero. Por curso, por un sponsor, por Patreon, por como quieras llamarle, lo debes buscar dinero. Linux Foundation no es una institución que tú digas, bueno, a ellos, todos los que le ponga dinero, va a estar dentro de Linux Foundation. Ya sea miembro Gold, miembro Silver, miembro lo que sea, el que ponga dinero va a estar ahí. O sea, no creo que tampoco el Linux Foundation sea una cosa que a tener muy en cuenta, ¿no? No creo que sea. Porque, a ver, ¿quién diría el Linux Foundation? ¿Topper? No. Topper no tiene nada que ver con eso. Esa fue, no sé. Esa es fuerte, yo creo que la empresa es fuerte, sí, es quien la maneja. Es una empresa igual que de alguna forma, no sé cómo realmente, estoy hablando un poco también que por hablar, pero por lo que he visto y leído, sí, Dell entró a la Linux Foundation, Intel está en la Linux Foundation, pero son gente que están entrando dando dinero. No es que están ahí porque aportando código nada más, no, están dando dinero. Entonces hay algo ahí que a mí eso no me, que Deeping está en la Linux Foundation no me termina de cuadrar. O sea, no es una cosa que, no es un medidor para mí. Lo que sí es un medidor para mí es que tú seas el CEO. Ya sea por marketing o lo que sea, y tú no tengas control sobre tus productos. Con la excusa de que no, yo nada más desarrollo la versión de escritorio. Yo, no. No. A mí que me lo expliquen porque eso no entiendo. No digo que ok, que tú seas uno más y tú nada más estás puesto para el tema de desarrollar, no te interesa más nada, entonces quítate el título de CEO, no seas CEO, y ya está. Aparte, Paco le hizo preguntas con respecto al gobierno chino y demás que a mí no me quedaron muy claras. No, las respuestas no me quedaron para nada claras. Evidentemente, Linux de Pin es un Nova en Cuba, es un Canaima en Venezuela. A mí, no, a mí eso, el que me diga otra cosa, no, tiene que convencerme. Tiene que convencerme. Sí se le ve mucho calado en la comunidad hispana, en Deep Pin, sobre todo para la gente de Argentina. Y yo por ese sentido. Pero es que Deeping también está en GitHub para quien quiera auditarla para ver si hay algo. Y decir, y el corazón es Debian, también se puede revisar. En fin, que quien quiera revisar, ahí está. Otra cosa. Está todo el proyecto de Deeping. Está todo el proyecto, están las aplicaciones. Las aplicaciones propias de Deeping están en GitHub, ¿no? Creo yo, sí. Si no me recuerdo. Bueno, yo no sé. A ver, no estoy diciendo, repito, no estoy diciendo que acá el usuario sea un problema. Estoy diciendo que no me queda claro la posición del CEO. No me queda claro eso, que tú no tengas control sobre la empresa. Los motivos por los que sea, si el gobierno que está pagando, si tú estás vendiendo información al gobierno, sabrá Dios, no sé. Ok, eso es otro tema. Pero no me está dando confiabilidad. O sea, yo escuché la entrevista y me quedé así como que, ¿y esto? ¿Qué pasa? ¿Y esto? What the fuck? Sí, what the fuck? What the fuck? Bueno, mi gente, nada. Aportando el tema del Apple ahorita, yo, tú sabes que Huawei sacó o tiene el Kirin 980, ¿no? Mm. El procesador de 7 nanómetros. Que también Apple está diciendo. Y casualmente, lo mismo que dijo el, no sé si fue el Tim o el Jeff este, de que tienen el chip más inteligente y más potente, un teléfono inteligente. Lo dijo el CEO de Huawei. No, pero el A12 Bionic, que hace multitarea de inteligencia artificial, 100,000 millones por segundo al mismo tiempo, eso no lo tiene Huawei. Uy, qué bueno que me tocas el tema. Voy para ti. El punto primero, el CEO de Huawei, el Richard Yu este, en el evento este que hubo en el IFC o algo de eso, no sé, en Berlín, él dijo lo mismo que dijo este tipo semanas, o sea, lo dijo antes que lo dijera Apple, ¿no? Que es el chip más inteligente y más potente, un teléfono inteligente, y que es el primer chip móvil de 7 nanómetros del mundo. Entonces, hay un combate ahí entre Huawei y Apple, no sé quién es más mentiroso, porque uno lo dijo primero, el otro lo sacó primero, en fin. Yo estoy buscando la comparación entre el chipset de Huawei y el chipset de Apple. Y agárrate, porque lo que te voy a decir, a lo mejor a ti no te interesa, pero si lo de Apple se entera, yo no sé. Para empezar, el Kirin 980, o sea, no en la tabla de comparación no decía la cantidad de operaciones por segundo, pero sí decía que podía procesar 4.000 no sé cuántos millones de fotos en no sé cuántos minutos, en fin. Oh my God. Pero tiene más, o sea, el A12 tiene creo que 6 CPUs de 6 cores de GPU. El Kirin tiene 10. Oh my God. Y el A12 tiene el core creo que son 2 más 4, algo así. No sé la estadística bien como la historia, 2 más 4. Y el punto es que el Kirin tenía, por ejemplo, 2 más 2 más 4. Pero el A12 lo hace más bonito. Bueno, yo no sé. Yo lo que sé es que cuando salga el P20, creo que es el que va a salir el nuevo P20 de Huawei, hay que ver las comparaciones, ¿sabes? Y cuando el CEO de Huawei se rió de Tim Cook en su cara, diciéndole gracias por no innovar, vamos a ver con qué se bajan los chinos, que estos chinos están comiendo el mercado. Ernesto, yo por mucho que sea, es decir, ¿quién es usuario de una marca en concreta porque otro saque más potencia? No. Por ejemplo, en mi caso, Intel, sabes que soy un Intel fanboy y lo reconozco aquí, a pesar de toda la mierda que se le han descubierto. Aunque saquen una AMD 3 veces más potente que un Intel, yo no me lo voy a comprar porque soy un fanboy de Intel. Y quien sea de la marca Apple no se va a cambiar simplemente porque Huawei o Xiaomi y viceversa, ¿no? Y tampoco se van a ir de... Yo creo que ahí tampoco esas guerras son absurdas. Cada uno tiene su nicho de clientes y ya está. Sí, también es absurdo. Yo no me muevo porque ahora uno saque mejor cámara que otro. Ahora me cambio. No. Yo si uso iPhone, si uso Xiaomi, que no me muevo porque ahora otro saque otro procesador. Porque yo en realidad esas cosas no las voy a usar. Ni voy a usar la realidad virtual esta, ni voy a usar el efecto bokeh 18.000 cámaras al mismo tiempo. No, simplemente yo estoy por comodidad porque ya tengo aquí en mi flujo de trabajo y en iOS. No voy a ir a Huawei porque saque un procesador que llega a la luna, si le pega una patada. No. El punto es que lo quiero decirte nada más con esto es que, ok, yo solo lo entiendo perfectamente y comparto contigo esa... Pero no me vendas humo. hay que ver quién la tiene más larga. No me vendas humo, porque al final quedas mal. Al final, ok, los usuarios, lo que tú dices, los que son de Apple no les importa. Apple vuelve a copiar. A12 Bionic. ¿Conocéis un sistema operativo que lleve Bionic de sobrenombre? Ubuntu. O Apple, oje, que como Mark Shooter lo le dé... Apple lo vuelve a hacer. Como Mark Shooter se levanta un día cabreado, voy a demandar por quitarme el Bionic. Bueno, nada, mi gente. Ya lo último que queda para recomendar son dos extensiones para Firefox, en este caso. Firefox Note y SiteView. El Note le hice un pequeño video en YouTube donde mostraba cómo funcionaba. Me encanta esa extensión porque puedes tener notas en el navegador y sincronizarlas con una aplicación que tiene en Android, también de Firefox. O sea, sincroniza las notas súper rápido. Es un poco más simple que Google Keep, que posiblemente es referente, es que todo el mundo use, pero oye, hace su función. Y viniendo de Mozilla, pues tienes el plus ese de que la privacidad debe estar garantizada. Así que es mucho más limitada, repito, pero por lo menos para el tema de notas funciona perfectamente. Y el SiteView, que es la extensión esta que te permite ver en un panel lateral un sitio web distinto del que estás viendo. O sea, puedes ir navegando por varios sitios web y vas a tener ese panel lateral con un sitio fijo, digamos por ejemplo Twitter, y vas a estar todo el tiempo actualizado de lo que está pasando sin tener que salir del navegador o pudiendo cambiar entre pestañas. Estas dos extensiones se pueden instalar mediante TestPilot, que hay que decirlo, que es como una extensión de prueba, pero funciona sin ningún problema. Así que se las recomiendo desde aquí, para que quiera usarla, eso sí, en Firefox. Sí, un apunte. Yo solamente uso Blood Origin y el diccionario de español de España en Firefox, no uso más. Y yo creo que aunque sea brevemente, comentar el retiro de Linus Torvald por un ataque de autocrítica, ¿qué no, ¿cómo lo vemos? ¿Qué os parece el tema este? Pues el retiro espiritual, no sé, también así como decía Ernesto que le parece sospechoso la postura del CEO de Deppin, se me hace sospechosa la postura de Linus, porque bueno, es como Linus disculpándose, pues decía yo, ¿no? ¿Qué sigue, no? Ahora Stallman abriendo Facebook, o sea, no sé, se me hace un poco extraño. No digo incoherente, está muy bien si lo quiere hacer, pues que lo haga, pero creo que eso le va a restar un poquito, bueno, al menos desde donde yo lo veo, desde mi lugar, creo que le resta un poquito de emoción, de pasión, de originalidad a la postura que siempre ha mantenido Linus, así de ser más explosivo, de ser más radical, de ser más aventado, más alocado, si quieres. Me gusta esa forma de ser, creo que es lo que le ha caracterizado. Y ahorita retirarse, pues sí es como para irse de vacaciones y pasear y lo que sea, perfecto, pero sí es para reflexionar y cambiar su modus de vida, como que no me lo compro totalmente. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, a Linus Torvald, ¿lo amas o lo odias? Y creo que esa, a ver, si bien yo creo que a veces se ha pasado, se ha sobrepasado con algunas respuestas que ha dado, yo creo que esa posición de dominante y de que explota cuando algo se está haciendo mal, pues mantiene a la gente a raya. Yo pienso que al final si tú vas a pedir disculpas por algo mal que hiciste, las pides y ya está, no te falta tu retiro ni nada por el estilo. O sea, eso no es, es lo que dice Richie. Si te vas a ir porque quieres vacaciones, quieres descansar un rato, que no quieres ver más código, mira, sé feliz, vete a ir para allá. Pero usar el retiro como una excusa para una disculpa me parece que no tiene ningún sentido. Yo me declaro un fanboy de Torvalds y lo seguiré siempre, aunque se coma bocado que tiene al lado. Pero también hay que ponerse en el lado del que sufre la ira de Torvalds, ¿eh? Y también un poquito que entonces dice, ojo, cuidado, así cambia un poco de carácter. Pero también me resultaría raro ver el desarrollo de Linus, del kernel, sin su figura. También resultaba raro ver una Apple sin Jobs. Y llegó Tim Cook y no ha muerto, ha seguido. Llegará el día en que Torvalds o se retire o se muera, porque todos nos morimos al final siempre. Y bueno, un presentador que aquí en España se llama Jordi Hurtado, que lleva 30 años en el mismo programa, todavía está igual, no ha envejecido nada. Pero bueno, que resultaría raro que se retirara a tiempo. Y yo me parece que se tome un retirito, me parece bien. No veo bien, y que se calme un poquito y que con la gente con la que desarrolla, que siga de buen rollito. De hecho, él mismo ha dicho que si es faltar algún día, no iba a pasar nada porque ya todo el mecanismo está creado para que funcione perfectamente. Ahora te digo una cosa. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, que Stallman tomara control del kernel Linux? ¿Lo convertiría? No. Yo dejo usar Linux automáticamente. Automáticamente dejo usar Linux. Porque no funcionaría casi nada. Yo pienso que, claro, las formas no son las más adecuadas, ¿no? Pero también es cierto que cuando él ha arremetido contra algo, no ha sido por gusto. O sea, hay que las cosas como son. Él se está justificando por su forma de hacer las cosas, o sea, de replicar, pero no por lo que ha dicho. Porque realmente cuando él ha tenido que regañar a alguien, lo ha hecho con una razón de peso, no es porque por capricho, porque está equivocado. Yo era un fan de NVIDIA cuando el famoso NVIDIA Fuck You, a mí me encantó. Lo puso en su sitio, pero en 5 segundos. Exactamente. No, yo te digo, vamos a ver qué pasa. Bien por él. Si esto es verdad, pues que vaya, que se relaje, que regrese con más ganas, a ver si, no sé, si tenemos más mejoras, si es posible, en el kernel de Linux. Y nada, ya está. ¿Algo más para aportar, mis queridos? No sé, pero estoy viendo que Yoyo tiene una lamparita en roja. El fondo. Sí, es muy, muy interesante. No sé si esto sirva de algo el aporte, pero bueno, lo comento por si había que rellenar. Que se juegue con el pop filter. No, como pieza tecnológica tiene su cosa, ¿no? Me compré la lámpara porque en algún momento quiero hacer videoblog, como hace Ernesto en su canal de System Insight, salir en primer plano. Claro, yo no tengo la guapura que tiene Ernesto. Y para poner la lamparita detrás del monitor y tener ese foco. Yo no tengo foco de esos como tiene la gente youtuber famosa. Yo esa lamparita con la paño. No, yo no tengo foco. Yo lo tengo un televisor. Y de alumbra. Yo le he comprado dos bombillas. Una amarilla, de luz amarilla, que es mejor porque no me veré tan feo como soy. Y otra de luz blanca. Ya veré, yo me haré prueba así. Pero que bueno, si un día me atrevo a salir en primer plano, pues ya iré probando con la lamparita. Pues nada, chicos, gracias por haber estado en este episodio, que se fue un poco de lo que había dicho que iba a hacer en el episodio anterior, de darle estructura al podcast. De alguna forma la seguí, pero o sea, no como lo expliqué en el anterior, así que quizás esta es más natural. Yo no recibí mucho feedback sobre la forma en que grabé el podcast anterior. A mucha gente los que me escribieron les gustó, no sé qué más, pero bueno, en fin, quizás más natural sea la idea. Gracias por estar, Yoyo, Richie. Hasta la próxima. Chao. Chao. Por hoy es todo. Este podcast, así como el contenido que se encuentra bajo el proyecto System Insight, es completamente sin ánimo de lucro. Si usted quiere y puede donar mediante PayPal, puede hacerlo accediendo a la URL de nuestro sitio web podcast.systeminsight.net/donación. Si desea hacerlo por otra vía, no dude en ponerse en contacto conmigo mediante el correo electrónico systeminsightblog@gmail.com o a través de mi cuenta de Twitter @eladeveloper o la cuenta de System Insight @system-insight. También me pueden encontrar en diferentes redes sociales, pero principalmente en el grupo de System Insight en Telegram, al cual pueden acceder mediante la URL t.me/systeminsightgroup. Todos los episodios de la primera temporada están disponibles en la URL podcast.systeminsight.net, de donde los pueden escuchar directamente. También me pueden añadir en su aplicación de podcast favorita si esta tiene soporte para iTunes, Google Podcast o iVoox. Por último, recordarles que a partir de ahora todo lo que no sea sobre tecnología va a ir directamente a mi podcast personal llamado El Relato, el cual pertenece a la red Geek Podcast y que pueden encontrar también en las plataformas mencionadas anteriormente o accediendo a la URL elrelato.geekpodcast.club. Gracias por tener la paciencia de escuchar, un abrazo bien fuerte y hasta el próximo episodio.